Mari Mari con Pulamien, estamos aquí en los estudios de Radio Curruf, sonando por la señal online radiocurruf.org. Agradecemos a todos quienes nos están escuchando en las distintas partes de los territorios. Estamos muy contentas porque tenemos visitas de muy lejos y la idea de este programa especial que estamos grabando hoy miércoles 30 de agosto del 2022, para quienes lo van a escuchar en 10 años más y van a decir, ¿qué es esto? Es un programa especial que estamos grabando a raíz de una visita de compañeros que vienen del norte, se van a presentar cada uno. Quisimos encontrarnos en la radio para poder compartir distintas culturas. Por eso también tenemos un invitado de acá, del territorio, para que podamos compartir, conversar sobre música, conversar sobre la resistencia a través de las artes. Acompañar un poco también los procesos de resistencia que se llevan acá en este territorio. Contarles que en este momento, mientras grabamos este programa, se está realizando una marcha estudiantil de los hogares de acá de Temuco en apoyo a los presos políticos de la cárcel de Lebu. Saludar también a todos quienes son familiares, comunidades, redes de apoyo de las personas que están en las distintas cárceles de Lebu, de Arauco, de Temuco, de Angol, que en este momento se encuentran presos por la resistencia mapuche. Saludar a todos quienes levantan esos procesos de resistencia y que resisten también en las distintas cárceles. Hay personas que están en este momento en huelgas de hambre. Saludamos también a todas esas personas y la intención de grabar este programa es acompañarnos, llevar estos procesos con alegría también y con solidaridad entre pueblos hermanos. Así que agradecida también de que estén todos aquí. Y vamos a empezar, yo creo, por presentarnos cada una para que la gente que está escuchando les vaya conociendo. Hola a todos, soy Vale Neín, soy cantautor transmasculino acá de Gualmapu, soy de Cunco, hago música hace un par de años, este último tiempo ya de forma más continua, tratando temáticas relacionadas con el transfeminismo y también con la neurodivergencia. Un gusto estar aquí y conocerles a todos. Estaba esperando hace muchos días como que llegara este momento. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, un honor muy grande estar acá en la radio, Curruf. Soy Andrea Núñez, percusionista, lesbiana, gorda. Estoy aquí también esperando mucho el momento. Así que muchas gracias por la invitación. Así que ahí dejo a mi compañera. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí desde el norte de Chile, de la ciudad de Arica, le habla Sandra Castilla Coronado, una afroperuana que migró hace muchos años a este hermoso país llamado Chile, el cual tiene muchas cosas todavía que cambiar, que modificar, así que estoy muy contenta de poder estar compartiendo con mis amigues que vienen desde Lima. Y, por supuesto, acá en el territorio, con nuestros compañeros en la radio Curruf. Señorita Ruth, toda suya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ruth Torres. Vengo de Lima. Toco guitarra, hago música criolla peruana, básicamente géneros de la costa del Perú. También he hecho otro tipo de géneros peruanos e internacionales. Me encanta estar acá con todas estas personas tan lindas, de verdad, muchas gracias. Y nada, conversemos de lo que queramos conversar. Un gusto. Hola a todas, todos, todes. Yo soy M, soy una persona trans, nacido en Lima, Perú. Soy cantor de familia, nací en una familia por parte de mi papá con una herencia musical muy, muy valiosa de la región de Ayacucho, del Perú también. Y soy cantautor, hago canciones para intentar dejar unas narrativas que hablen desde nuestras propias vivencias como personas trans, como personas disidentes. Entonces, intentar crear canciones que nos hablen, ¿no? Y que hablen de nosotros desde nosotros mismos. Así que acá estoy también recontra emocionado y agradecido de estar aquí en la Radio Curruf. Un abrazo fuerte a todas y todos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Yo soy M, Me acompaña en la vida, en la guitarra, en la música, en las aventuras, en los llantos y los procesos emocionales de la vida, Ruth Torres. Estamos muy, muy, muy, muy felices, emocionados de estar aquí en el Gualmapu, en Temuco. Venimos desde Lima, venimos viajando, nos hemos encontrado en Santiago, hemos viajado primero a Chiloé, estuvimos en Castro, estuvimos en Ancud y ahora estamos aquí en nuestra tercera parada por esas tierras, así que estamos muy, muy contentos de estar compartiendo nuestra musiquita. Les quiero compartir una canción de un compositor ayacuchano también, que se llama Ranulfo Fuentes. Esta canción la compuso Ranulfo Fuentes en honor a las víctimas de Huanta, campesinos, campesinas, estudiantes que se levantaron en protesta al gobierno militar y que fueron masacrados en la plaza de Huanta. Hay una canción muy emblemática ayacuchana que se llama Flor de Retama, y hay una canción que es de la misma época, pero que no es tan conocida como esa, que es la que les quiero compartir, que se llama El Hombre, del maestro Ranulfo Fuentes. Esto es El Hombre. Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas hechas llagas que se postran al tirano, de rodillas hechas llagas que se postran al tirano. Yo quiero ser como el viento que recorre continentes y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas, y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas. En honor a Martina Portocarrero, cantora del pueblo de los huaynos, voz de nuestras historias. Yo quiero ser el hermano que da mano al caído y abrazados férreamente vencer mundos enemigos, y abrazados férreamente vencer mundos que oprimen. ¿Para qué vivir de engaños, hermana? De palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al mundo, ay, solo por tus caprichos, dinero. ¿Para qué vivir de engaños, hermana? De palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al mundo, ay, solo por tus caprichos, dinero, ay, solo por tus caprichos, riqueza. Eso es. El Hombre, de Ranulfo Fuentes. Bueno, quiero, antes de que terminemos, estamos ahorita, creo, en vivo, transmitiendo, ¿no?, desde la señal de Radio Curruf, enviar un grito para Radio Curruf. Recordar también que mientras estamos haciendo este programa se está desarrollando una audiencia de juicio por el caso de Emilia Milén Bau. Ese juicio se ha retrasado muchas veces Y en este momento se está realizando una nueva intento por hacer la audiencia para enjuiciar a los asesinos de Emilia. Para los que no saben, es un caso de una chica trans asesinada en Riñihue, en Panguipulli, por guardias privados de un condominio que se tomó ese lago y lo cerró y lo privatizó. Y las comunidades de allá, los LOF, estaban intentando recuperar la playa del lago para el uso público. Y en esa situación es donde asesinan a la Lamien Emilia. Y desde acá de la radio siempre hemos acompañado a su madre y a sus redes de apoyo, informando también sobre el caso, porque es un caso que mediáticamente está muy silenciado y no se quiere dar a conocer. Entonces, conversar un poco sobre cómo llevamos en los distintos territorios donde vivimos estos procesos de resistencia y cómo ustedes también a través de la creación pueden acompañar a otros, pueden visibilizar también aquello que se quiere silenciar. También es un medio para compartir, para sacar las emociones hacia afuera, compartirlas también y que podamos vivir de una manera más alegre y expresando quiénes somos, pudiendo vivir siendo quienes somos y haciendo ese aguante. Entonces, contar un poco cómo lo vive cada uno en sus territorios. Bueno, en mi caso, como desde muy peque, lo que más me marcó fue el feminismo, como cuando era muy chiquito. Vengo de una familia donde hay muchas mujeres bacanas que han ido resistiendo, han sido inspiración. Y a partir de eso ocurrió que empecé a tocar guitarra y necesitaba una forma en la cual expresarme. Siempre he sido un poco introvertido y encontré en esta guitarra la forma de poder expresar tanto mis emociones como las convicciones que estaba teniendo. Vengo de un pueblo pequeño, igual son otras formas de vivir, la política sobre todo, bastante tradicional en algunas situaciones, entonces ahí me sentía un poco más empoderado de mí mismo cantando estas canciones. Cuando llegué a Temuco ya fue otro rollo. Llegué a la enseñanza media y conocí agrupaciones feministas y se me abrió el mundo. Escuché, por ejemplo, en ese tiempo previo a mi transición por primera vez la palabra lesbiana y me di cuenta de que también me gustaban las mujeres y para mí fue, como no sé, 14 años y fue como, wow, ahora entiendo lo que me pasaba. No era mi mejor amiga. Esto no era así. Y a medida que me iba acercando a más grupos, también me pasaba esto de ir, de poder ir encontrando cierta empatía y ciertas situaciones similares con otros. Ya en la enseñanza, perdón, en la universidad, estudié un par de años allá en la UFRO. Estuve en un muy buen momento en esa universidad que fueron las tomas feministas y fue revelador. Pude por fin sacar para afuera un montón de cosas que no tenían tanto que ver con el discurso feminista para afuera, sino cómo a uno mismo le afectaban en el cotidiano. Tuve una relación bastante violenta, la cual fui víctima de violencia. Y ahí pude escribir y darme cuenta de cuánto nos pudre esta sociedad machista, como a nivel emocional, íntimo, que no es solamente algo que está fuera, y que, sino que lamentablemente aborda cada parte de nuestra vida cotidiana. Después de eso, igual decir de que esta toma, y esto está muy marcado, este es un territorio donde la raza y la clase son temáticas que siempre van a estar, que yo creo que es algo que cuando uno se mete dentro de los movimientos de acá de Gualmapu, es nomás, uno se lo cuestiona. Todas las cosas tienen que tener su perspectiva tanto de clase como tiene que ser anticolonial. Entonces fue lo bonito de ese proceso, ir aprendiendo juntos que no estábamos solamente peleando contra el patriarcado, sino contra un sistema capitalista, contra un sistema colonial y así. Después de eso, estoy hablando como en modo biográfico porque a fin de cuentas siento que la vida misma nos va mostrando, los aspectos sociales nos van mostrando cómo cambiamos a nivel individual, porque muchas veces los actos que hacemos son a modo de resistencia a lo que está pasando afuera. Después de eso, llegó otro proceso, digo como proceso, pero en realidad es como, no sé, con mayúsculas, proceso con mayúsculas, como mi transición de género, Y ahí fue otro rollo. Fue entender de que no solo estábamos luchando contra el sistema patriarcal, bla, bla, bla, sino que había un sistema con C en el cual no había cabida para mí, donde no existía, donde no era nombrada, donde siendo una persona transmasculina, pero no binaria también. Entonces, frente a eso, fue necesario volver a cantar. Fue necesario, por ejemplo, cambiarle los pronombres a las canciones que ya tenía, que era algo como muy, entre comillas, simple, pero muy significativo a la vez. Poder aceptarme y decir, chuta, pienso lo mismo que pensaba antes, pero ahora yo cambié. Tengo otros pronombres, voy a cantarlo de esta forma. Y al mismo tiempo, otro proceso que tiene que ver con aceptar mi neurodivergencia. Soy una persona con TOC y poder por fin hablar desde ahí. Y fue bacán. Ese fue de los procesos más liberadores que he tenido. Desde muy chique, como decía, trabajaba todos los aspectos. Lo que veía, lo intentaba mostrar a través de la música. Pero nunca mostraba lo que me pasaba interiormente. Y cuando tuve la libertad de poder crear canciones sobre mi tristeza, sobre la depresión, sobre la ansiedad, me di cuenta que no estaba siendo egoísta, sino que estaba haciendo un acto realmente político en una sociedad donde hay un montón de optimismo tóxico que la mayoría de las veces solamente sirve para esconder lo desastroso que es este mundo. O sea, ¿cómo no estar triste si hay un montón de violencia pasando alrededor de UNEP? No en el sentido de romantizar tampoco la tristeza, sino como de entender de que hay factores socioculturales y políticos que influyen en nuestro bienestar mental y emocional. Y en eso estoy ahora, en ese proceso de poder hablar no desde el feminismo binario y, entre comillas, de las mujeres, sino desde el transfeminismo, donde cabemos todos y todes. Y, por otra parte, hablar un poco de la neurodivergencia. Todo esto siempre teniendo en consideración el territorio en que vivimos. Vivo en Gualmapu, no puedo estar ajeno a eso. Y siempre tiene que haber una perspectiva tanto de clase como anticolonial. ¿Aló, aló, aló? Sí. Hola a todos, me presento, soy Valeneín, soy un cantautor transmasculino, no binario, de Cunco, de acá de Gualmapu. Les voy a presentar un poco de mis canciones que tratan sobre todo sobre transfeminismo y neurodivergencia. La siguiente me hizo mucho sentido lo que decía M, por varias cosas. Uno, por junio. Oh, junio, qué mes más difícil. Como donde otras personas que no son parte de la comunidad están allá arriba y nosotros que subimos canciones estamos así como... Bueno, esta canción la van a escuchar ahora, no en junio, porque en junio habían otras canciones de personas heterosexuales y cis que eran más importantes, parece. Y por otro lado, esto de poder resignificar el folclore. Soy un chiquillo de pueblo, he escuchado cumbia ranchera todo el día y ha sido bastante difícil poder sacarle el rollo a las letras y decir, ya, me encanta este ritmo, me encanta porque me recuerda a mi casa y quiero hacerlo, pero necesito cambiarle la letra. Así que aquí viene una cumbia que se llama Diversidad. Es una canción irónica sobre junio. ¿Cuántas veces me dijiste Lela Transformer, maricón? ¿Cuántas veces me gritaste en la cara tu odio? ¿Cuántas veces me ignoraste, desviaste tus ojos? ¿Cuántas veces te reíste de alguien que era como yo? Lara la la, lara la la, qué bonita diversidad. Lara la la, lara la la, hoy yo les vengo a celebrar. Lara la la, lara la la, qué bonita diversidad. Lara la la, lara la la, mejor déjense de hueviar. A la baula mataron, a Estefano no lo quieren soltar. Está preso por defenderse de un ataque por ser trans. A José Matías lo mató este sistema y su violencia. ¿Cuántos tenemos que matarnos pa' que no se escuche más? Lara, lara, lara, lara, qué bonita diversidad. Lara, lara, lara, lara, hoy yo les vengo a celebrar. Lara, lara, lara, lara, qué bonita diversidad. Lara, lara, lara, lara, A Zamudio lo atacaron solo por su orientación sexual. Nicole Saavedra asesinada por ser lesbiana declara. ¿Cuántas personas intersexuales sin consentimiento han sido operadas? ¿Cuántos somos patologizades por ser arro o asexual? Lara, lara, lara, lara, qué bonita diversidad. Lara, lara, lara, lara, hoy yo le vengo a celebrar. Lara, lara, lara, lara, qué bonita diversidad. Lara, lara, lara, lara, hoy yo le vengo a celebrar. Lara, lara, lara, lara, qué bonita diversidad. Lara, lara, lara, lara, hoy yo le vengo a celebrar. Lara, lara, lara, lara, qué bonita diversidad. Lara, lara, lara, lara, mejor déjense de hueviar. Bueno, ese tema se llamaba Diversidad. Nace en junio, que es cuando es el mes del orgullo, donde hay un montón de falsedad, hipocresía, ironía, las mismas marcas, las mismas empresas que están todo el día haciendo comentarios transfóbicos, transodiantes y olvidando absolutamente a la comunidad LGBTQ+. Aprovechan de las disidencias para vender más. Es el 8M de las disidencias, es junio, sí. Y frente a eso nace esta canción que habla sobre esta hipocresía, pero al mismo tiempo, además de este coro irónico, busca informar sobre diversas personas disidentes que no deben ser olvidadas. Y creo que es importante dejar por escrito, dejar en una canción estos nombres para que no se olviden. Estefano, joven transmasculino preso por defenderse de un ataque transodiante. Emilia Bau, mujer trans que defiende la tierra acá en Gualmapu. Daniel Zamudio, por ejemplo, un caso emblemático acá en Chile. Pero donde todavía no se habla mucho de lo que sucedió, se habla como de discriminación, porque le tienen mucho miedo a decir las palabras como crímenes de odio. No se habla mucho de este tema, es como está muy debajo de la alfombra. Así como un montón de comunidades, como las comunidades intersexuales, arrománticas y asexuales, que incluso dentro de las mismas disidencias muchas veces son invisibilizadas. Y frente a eso era importante, aunque fuera en un verso, nombrarles. Es importante nombrarnos, quizás las personas que no son disidentes no lo entiendan tanto, pero nombrarse es un primer paso importante para la autoaceptación de uno mismo. Gracias por ese, ese camino. La cortina musical. Ay, uff, bueno. Creo que tengo demasiadas cosas en la cabeza que no me puedo concentrar en qué manifestar, ¿no? Pero como negra de capital, puedo decir que sufrí muchos tipos de abusos. Andrea, me estás pateando, por favor. Muchos tipos de abusos que no sé en qué estado me dejaron. Porque por una parte ser negra, no, yo tengo todas. Por una parte ser negra, por otra ser pobre, por otra parte ser hija de una nana. A ver, ¿qué más? Que yo me acuerde, así que no sé, me sentía fea por lo que me decían mis compañeros. Después me acuerdo que también me gustaban ciertas cosas que no sé si eran, o sea, según lo que mi formación me mostraba, no era normal. No sé, yo me acuerdo que cuando chica yo siempre escribí. Yo creo que ahí es donde me concentré mucho en expresar mis sentires, ¿no? En crear, en escribir. Y recuerdo que una vez nos pidieron hacer una novela. Una clase de lenguaje, ¿no? Hazte una novela, invéntense. Y mi mente se fue a un mundo aparte y yo escribí una novela sobre una compañera y que yo era el compañero. Y yo decía, ¿por qué estoy pensando eso? Esto no es normal, no es normal, pero hice una tremenda novela que yo me acuerdo que la guardé, no sé si todavía la debo tener, pero me acuerdo de ello y que yo estaba, no sé, pues con 14 o 15 años y tenía un doble sentimiento. Así, por ejemplo, me gustaba mucho un chico y no me gustaba ella, pero mi novela encauzaba como otro personaje, como que yo sentía que yo tenía una doble personalidad. Bueno, de verdad que tengo varias personalidades, entonces no sé cuál de ellas se comportaba en ese minuto, pero desde ahí me di cuenta que la esquizofrenia mía venía ya con ganas, ¿no? Pues así como muy intensa yo. Entonces me daba risa, así como, ¡ay, qué lindo, escribo tan bonito, pero estoy pensando en alguien que es una chica, pero a mí me gusta él! Entonces tenía una confusión muy, muy extraña. Y que ahora la verdad que nunca lo había contado, ¿no? Todo esto. Ahora la verbalizo. Y estoy escuchándote y me hace sentir algunas cosas, así como... No me acuerdo cuando escuché la primera vez la palabra lesbiana. Sí me acuerdo de algunas cosas que hice cuando chica, de darle un beso a una chica. Una por casualidad y otra porque lo intencionamos, parece. Pero así como en la actualidad, entre que uno le da miedo ser como es y otro que ser como es, así. Uno le da miedo sentirse libre y actuar de una manera libre. Yo creo que ya me he sacado varias capas de opresión particular masculina, porque en mi entorno siempre fue muy machista, pero a mí me aceptaban como la niña niño. Era muy raro porque me decían, hoy si ya le gusta el fútbol, así como ya, que vaya. Hoy le gusta tomar, que lo haga. Así como que siempre estuve muy apañada, pero yo no me reconocía. Es más, siempre yo tenía un tío que me decía, no, a ti te gustan las mujeres. Yo le decía, tío, ¿de qué está hablando? ¿Yo cuándo? Esa no es tu amiga. Y de verdad me decía de gente que de verdad era mi amiga, pero él decía que yo era lesbiana. Y yo le decía, no soy lesbiana, pero ¿por qué me dice eso? No, a ti te gustan. Y me acuerdo que, bueno, él falleció, era como un padre para mí. Falleció en pandemia, falleció ahora hace muy poquito y me dolió mucho su pérdida porque la última vez que lo pude ver por una pantalla y me miraba, me decía, y estaba muy viejito porque murió muy viejito de 90 y tantos años, y me miraba y me decía, ah, qué bien, ahí está. A ti te siguen gustando las mujeres. La última huevada que me dijo fue esa. Y yo desde allá, y yo en Chile no. Y él en Perú así para la cagada porque estaba muy enfermo. Le digo, tío, usted no cambia, ¿no? Y se cagaba de la risa y yo así, no, esto está muy raro. Pero me encantaba que él me quería como era. A pesar de todo, siempre me dio su apañe y todos aquellos que estuve alrededor siempre me dieron mi apañe. Me da pena que yo no me haya dado mi apañe, que yo no me haya reconocido antes, que yo no me haya querido como soy antes, que me haya sentido orgullosa de mi cabello, que no lo haya oprimido. Cuando lo dejé así como usar como me da la gana, mi mamá colapsó, así como, ¡peínate, cómo te pasa! Pero yo me siento feliz como soy ahora, me valoro mucho. Creo que es un proceso que se tiene que vivir de una u otra manera. Yo no siento que haya pasado mucho tiempo, total tengo 25 años, soy una mujer joven, entonces tengo mucho tiempo por delante para disfrutar de esto. Los otros 20 fueron una cosa así como encapsulada. Entonces, para mí es como que estuve una madre nodriza, ya salí. Entonces, ahora estoy viviendo mis nuevos 25. Entonces, yo recién he nacido. ¡Ay, ella! Ve, así cuando uno empieza el debate, aquí esta cuestión no me gusta. Yo no me metí en sus conversaciones. ¿Por qué se meten en la mía? ¿Ve? ¿Va a salir mi esquizofrenia? ¿Va a salir? Y así, pues, ¿no? Siento que hay que seguir empoderándose de una u otra manera y que cada proceso de cada persona es proceso. Sentirse acompañada es algo muy rico. Ahorita me siento muy, muy bien con mis amigues. Me siento muy feliz de conocer a M. Me siento muy feliz de estar en un territorio con tanta energía y que conlleva a muchas cosas positivas, por supuesto, de cambio, de revolución, de no seguir tapando la olla, ¿no? Tienen que mostrarse la olla nomás como es. Así estamos, así somos. Yo sé que la mitad del mundo mundial no conoce la verdadera realidad de Chile. Y cuando me dicen, ay, tú vives en el jaguar de América, y yo así, ¿qué? No vengan, no vengan, estamos bien jodidos aquí, no vengan, no vengan. He vivido muchos procesos de Chile. lo entiendo mucho más que los de Perú, porque yo, como le decía a mis compañeros, llevo de mi vida, tengo 39 años, y de mi vida yo me vine a los 19. Tengo un año más aquí viviendo en Chile. O sea, yo soy mitad chilena, mitad peruana. Tengo una esencia y unos valores bien peruanos, bien machos, pero que lo he ido soltando de una buena manera. Y aquí vivo una realidad totalmente distinta. Entonces, siento que todo este bagaje de información me ayuda a seguir siendo otro ser mucho más bacán. Y con lo que sé de música, de canto, lo poco que sé, porque soy muy autodidacta, siento que eso siempre trato de brindarle a las personas con las que comparto, especialmente con los niños, ¿no? Me gusta mucho eso. Y me gustaría volver a reencantarme para volver a hacer clase en los colegios, o no en los colegios, pero sí para niñas, y tener un enfoque donde lo más importante sea el empoderamiento. Porque la música no tiene por qué limitarnos, al contrario. Debería ser siempre un canal y una herramienta y una forma de liberar nuestro ser interior. Agárrate que te encuentro. Ay, ay, ay. Eso es, toma. Puede agarrar a su pareja y bailar ahí apretadito. A bailar, eso. A bailar, a bailar. Toma, toma. Díselo. Soy nortina, de color negro, de mejillas rojas y corazón guerrero. Soy poderoso y resplandeciente, que alumbras mis amaneceres. Me pide volver, Arica, a verte. Cuido mi tierra con amor de moreno, sembrando olivos y frutos muy buenos. San Miguel de Azapa, cantan los negros, bajando por las maitas, hermoso sendero, díselo ahí. Del altiplano del norte grande, este es mi Arica multicultural, tierra bendita. Por eso el lema Arica siempre Arica. Dale, Ruth Torres en la guitarra. Eso es. Toma, ajá, como anoche. Ya tú sabes. Suavecito, ¿no? Dichitita, pueblos familiares, Timarí y Esquiña son lugares iguales. Es Camarón y su extenso valle, rodeado de árboles frutales. Te energiza el corazón por siempre. Síguelo, síguelo. Frío en Bifiri, uf, como acá. Termas en Putre, la hermosa Yareta es parte del paisaje. Lago Chungará, hermosos bofedales, esa es mi Arica con su diversidad de Oma. De Nico, no sé mi cielo brillado, llamas y vizcachas. Así es. Del altiplano, del norte grande, esta es mi Arica multicultural, tierra bendita. Conocer Arica, el altiplano, hermosa ciudad, el norte grande, este es mi Arica multicultural, tierra bendita, por eso eleva Arica, siempre Arica. Rico vino de uva llamado Pintatani. Salud. Nutrientes calapurcas son platos ancestrales. Cuido mis cerros, ríos y quebradas, la tierra de mi Arica amada, Santísima Cruz de Mayo, protégeme. Vení, conoce mi cielo estrellado, llamas y vizcachas, del altiplano, del norte grande. Ese es mi norte. Este es mi Arica multicultural, ajá, tierra bendita. Ay, ay, ay. Por eso el lema, Arica siempre Arica. Por eso el lema, Arica siempre Arica. Por eso el lema. mucho cariño para todas las ciudades de Chile y hoy la de Temuco. ¡Arica siempre! ¡Arica! Desde la Pachamama del norte de Chile, con ustedes dejamos a la más intensa de la Huayca, la subalcaldesa de la Huayca, porque la alcaldesa es la mamá, nuestra señorita, amiga, lesbiana, gorda y rica, con unos calzones muy sensuales que anda usando últimamente, auspiciados por Rizomática. Andrea Núñez Cárez. La mejor presentación. No podía decir que no. Ya. Bueno, voy a hablar muchas cosas. Pero me voy a tomar de algo que dijo Sandra. De que en mi momento hetero, yo anduve con un chiquillo, 9 años, viví. Cuando chica. Y siempre me decía, tú soy lesbiana. Y me decía siempre, y eso que duramos 9 años, y siempre me decía eso, Andrea, y yo, ¿qué? De la nada, así como, tú soy lesbiana. Y yo, ¿qué? ¿Por qué me decía eso? Porque yo siento que eres lesbiana. Y yo, no, no, no. Y que de esa negación es como, bueno, primero, aceptarte. Bueno, eso, y... Bueno, ¿qué podría hablar de violencia? Mucha violencia, ¿no? Que tiene Chile, este país. Y hablar desde mi cuerpo. Y siempre me presento así, percu, lesbiana y gorda, porque son donde he recibido más violencia en Chile. Desde mi cuerpo, porque, como decía Ruth, he visto a otras compañeras, compañeros, compañeres vivir violencia y apañar desde mi cuerpo a esos territorios y esos cuerpos geográficos también. Pero de mí he recibido eso, pues ya la percusión, uno normaliza muchas violencias cuando es chica y acepta muchas cosas, de pegar hasta grito y validarte frente a un hombre la percusión, y uno no entiende eso hasta más grande después, que asume que eso, y lo asume y lo acepta, ¿no? Que pasó, que fue muy violento en cómo nos criamos las mujeres la percusión en esos tiempos. Yo cumplí 40 y yo empecé a tocar a los 14. Y yo lo tomo así de una forma como un aprendizaje y no volver a repetir esa enseñanza de esa forma, ¿no? Como hoy yo comparto información también desde ahí de la percusión. En todos los espacios es muy violento porque los hombres agarran ese espacio de la percusión y la hacen de ellos, o sea, y es de ellos, ¿no? Y tienes que comportarte como ellos, hablar como ellos, ¿no? Como... para que te puedan aceptar y te puedan también en esos años dar pega, considerar para las presentaciones, que esté en su piño, que sea su amiga, ¿cachai? Que te consideren. Entonces, mucha violencia. Y fue muy liberador soltarlos, ¿no? Que fue a mí, fue grande igual, fue a lo, cuando yo los solté así totalmente a los 26 años. Así totalmente porque siempre una queda como, ay, es que el amigo, ay, es que no sé. Y después de abortar a todos fue muy liberador para mí. Y empezar a contarle a otras mujeres, amigues trans, ¿no? Lesbiana, gay, que podemos hacer desde otras formas la percusión, ¿no? Y fue muy bonito también encontrarme y seguir encontrándome con muchos espacios que se están formando también desde ahí, ¿no? Como espacio de empatía, espacio que se puede entender y lo podemos hacer desde otra forma las enseñanzas. Compartir y no saber que UNE tiene solo la verdad y que no puede aprender, ¿o no? Como ese es muy también desde la academia, finalmente todos aprendemos. Yo también he trabajado mucho con niñas y es donde más aprendo, ¿no? Y me ha gustado mucho como su energía, ese miedo de no me voy a equivocar, ¿no? Como que tenemos muy implantado el error, el que me voy a equivocar, la vergüenza. Y las niñas son muy espontáneas, entonces como que... Si contarles igual que, por ejemplo, una clase para una persona adulta de cajón peruano, cuando le hago clases a niñas, son tres de adultos. O sea, la información como la agarran y es la misma. O sea, como la absorben inmediatamente. Y eso también me hace pensar, ¿no? Como tan herides, ¿no? Bloqueadas que estamos y contagiados por este sistema que nos crió. Entonces, muchas cosas. También compartirles de ser una mujer gorda, lesbiana también. Ha sido muy violento hasta ahora. Siempre esos procesos para mí son muy dolorosos hasta ahora y va a costar un kilo igual recuperarme de eso. Porque afecta a un nivel estructural la gordofobia, igual que el racismo, ¿no? Traspasa clases, etnias, edades, como que traspasa todo, o sea, como que en todos lados hay gordofobia. Hasta en los espacios lesbofeministas, que yo pensé que era un espacio, no sé, como muy para las gordas o no también, pero no todas las lesbianas y no todas las trans y no todas las personas maricas andan con gente gorda, o sea, como son muy pocas. Yo como mujer gorda en estos espacios lo digo y me libero también de eso porque fue muy duro aceptarlo también, ¿no? Como que me llegaba un poco a contar y tú, Vale, de dónde, dónde estoy, ¿no? ¿Dónde me quedo, cachai? Y fue duro porque como que como lesbianas, ¿no? O disidencias, queremos salir de ese sistema, ¿no? Pero como decía y tú también, todos estamos criadas también ahí. De chica siempre me gustaba mucho bailar. De chica, sí, me gustaba bailar mucho. De hecho, nunca pensé tocar. O sea, como que yo bailaba. ¿Cachai? Esa era como que hacía las típicas con mi hermana gemela. Hacíamos los típicos shows para la familia los domingos cuando tocaban música. Nosotros hacíamos la danza, ¿cachai? Coreografías con mi prima, así. Y me gustó tanto que a los 14 años como que sabía bailar muchas cosas. Entonces mi mamá me dice, oye, vamos a... Hay como una audición para el teatro de... O sea, en el teatro municipal, el grupo folclórico de Tarapacá. Y yo ya, porque ahí bailaban de todo. Ya a los 14 años estaba súper feliz, iba a cumplir 14. Y paso las dos primeras etapas, y la tercera, como que me dicen que no puedo quedar, y como que todas decíamos, ¿por qué? Y fue porque decían que tenían una talla de vestuario. ¿No? Porque yo no soy gorda ahora, siempre he sido gorda. Entonces, como que mi mamá, ya, pero hacemos trajes. ¿Cachai? Le mandamos el... No, porque hay una talla que... Entonces pensando, bueno, ahí yo depre, dejé de bailar así de chica, como que ahí fue mi momento que dije no. Y fue muy duro, más grande aceptar toda esa violencia, ¿no? Y que me provocaron eso de tener vergüenza cuando bailo, hasta con mi amiga me da vergüenza, ¿cachai? Como que son muy, muy pocos espacios donde puedo bailar, ¿no? Y me siento muy bien bailando también cuando lo hago en confianza. Se sale todo lo reprimido que tengo adentro y mi autogordofobia y gordofobia del sistema también, así como por mi cuerpo gordo no puede quedar en un espacio donde era buena, ¿no? Y es súper brígido porque de repente me he encontrado con gente que le cuento esto, con gente más flaca. Me dice, pero autocuidado, amiga, pero valórate, supéralo. Como, qué rabia. Como que si fuera muy fácil. Y no es fácil, po. Es algo como muy doloroso porque en todos los espacios hay gordofobia. Entonces, como muy brígido. Y no me separé de la música, entonces ahí empecé a tocar, po. ¿No? Ahí igual estaba como en otro proceso muy íntimo con... De Pobla, así como... No sé, puro jugando, y shoot droga, alcohol, no sé. Uh-huh. Y conocí la música, así como que fue el tambor. O sea, fue algo como que me llenó mucho ese espacio que estaba muy deprimido y fue otra conexión con la música, ¿no? Y es muy brígido igual el tema de la gordofobia porque no solo no atraviesa a las gordas, sino a todes, ¿cachai? Es como, sobre todo en los espacios de arte, en la danza, en la música... en todos los espacios como que hay gordofobia, ¿no? En todos los espacios como que nos obligan, en la salud tú vas al doctor y cualquier cosa te dicen, no, es que ¿sabes qué? Porque estás gorda, ¿cachai? Y yo antes de venir me hice un examen y tengo todo bien, no todo bien, mi hígado está malito, pero nada, o sea, el colesterol lo tengo bien, no tengo diabetes, no tengo la hipertensión, ¿no? Como que hasta la doctora decía como que no puedo creerlo, y yo, ¿por qué? no sé por qué tu sobrepeso, pero ¿qué tiene? O sea, como, no es malo ser gorda, ¿no? Como que no es malo ser gordo, gorde, gorda, no es malo. Son, hay distintas corporalidades, como distintas mentes, somos un mundo. O sea, esa es mi lucha, ¿no? También, y de visibilizarnos, conversar, de lo que vivimos las gordas, ¿no? También que somos muy invisibilizadas y silenciadas, silenciadas, muy silenciadas. Y nos auto-boicoteamos y nos auto-exiliamos también de mucho espacio, les gordes también. Por vergüenza, porque no nos van a querer, porque, no sé, no hay ropa, no hay lencería sexy, por ejemplo, para las gordes. Porque no hay sexualidad gorda, po, ¿cachai? Entonces, no vayas a las tiendas a comprarte ropa sexy. No, no hay, ¿cachai? A no ser que sea una tienda específica para gordes. Y ser lesbiana fue para mí muy liberador. Para, en lo personal, y cuando me acepté lesbiana, fue muy hermoso para mí ese proceso, y con mucho temor se lo conté a mi familia primero. Como que yo siempre he dicho como, le cuento a todos mis papás y el otro, me importa nada. Y les conté a mis papás y mi papá me dijo, yo hoy les tengo que contar algo, que, es que estoy pololeando. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y con quién? Con una mujer. Así les conté, po. Y la quiero invitar para la casa. Ah, y, no a vivir, pero la invité para la casa, ella era real. Porque la iba a invitar para presentarla, entonces dije, ay, voy a ablandar el camino. Ah. Y mis papás me dijeron, pucha, menos mal que te diste cuenta, porque ya todos lo sabíamos, menos tú. Entonces fue como... Ya, entonces tampoco, bueno, ese es mi caso, sé que no todos los casos son así, hay casos muy violentos, ¿no? Que he acompañado y contenido amigas que han salido como del closet, ¿no? Y también a trans, que ha sido como muy nefasto, no hay un apoyo familiar, pero en mi caso fue ese, ¿no? Como también el aceptarme, con esto iba como aceptarme gorda, porque soy gorda y porque soy lesbiana, entonces como que también me pasa eso un poco con la identificación de Alessandra, porque... Como que uno no se acepta finalmente, ¿no? No se mira al espejo y como que te dice, ya, soy gorda y soy lesbiana. ¿Cachai? Como que todo el mundo lo ve, menos tú, ¿no? Como el no aceptarse. Pero cuando uno lo hace, es muy, muy liberador. Entonces invito a todas las mujeres y, a liberarse. Y a todos los... ¿Quieres ser trans? ¿Quieres ser...? Entonces... Eso, y la percusión, bueno, eso es como... Más o menos las violencias que yo sostengo en esta cuerpa y que hoy visibilizo así orgullosamente, gorda, lesbiana y mujer en la percusión. Me ha costado caleta ser mujer en la percu, sobre todo afro. Y me ha costado harto, más por mí, por mi conciencia y mi mente, hacer música afro, una persona mestiza. Y también lo tomo así también desde ese espacio... De que hay espacios que no puedo estar, ¿no? Hay espacios que sí, pero siempre aportar a que no haya más racismo, clasismo ni xenofobia en ningún espacio. En este Chile clasista, en este Chile xenofóbico, racista y gordofóbico también. O sea, como que Chile las tiene todas. Y es duro ir en los territorios viendo que pasa eso, pero a la vez también... Es muy hermoso también, como ver las resistencias de Lea Migues, como que me llena así mucho verlas, como, aunque seamos un piño chico, hay un piño, ¿no? Hay una manada, hay algo que se está haciendo, ¿no? Como que no estamos ahí como diciéndoles, hagan lo que quieran con nosotros, ¿cachai? Como que me siento también de ese linaje de resistencia, entonces me siento y me llena el corazón también, a pesar de toda la violencia que hay. Como que eso es muy bonito en los territorios, ver esa resistencia, ¿no? Y vivirlas y sentirles, ¿no? Que estamos ahí. Y que finalmente, independiente del territorio que somos, estamos, ¿no? Y hay una conexión, hay una complicidad. De repente, sin conocernos, hay una complicidad. Hay un punto de encuentro. Entonces, eso es muy bacán. Como que se llena el corazón. Eso. Gracias. Oye, sí, yo quería en ese tema de la gordofobia y de las cosas que absorbemos de los espacios en los que estamos. Yo solo quería comentar, yo hace tiempo formé con otra amiga un grupo de música criolla peruana de mujeres. Y yo en ese tiempo intentaba conocer las peñas, que pues en donde solamente tocaban hombres, ¿no? Bueno, hasta ahorita tocan hombres y cantan mujeres, como es lo usual, lo aprendido, ¿no? Y entonces, haciendo un poquito de memoria, desde que cuando Andrea estaba hablando sobre eso, sobre la gordofobia y sobre cómo aprendemos, en mi caso, bromas, ¿no? Mi estrategia, como en algún momento en un conversatorio les conté, para poder entrar a esos grupos, a las peñas, y para que no me vieran como, oye, esta chica... Bueno, algunos sí veían, pues sí, sí decían, ¿no? Oye, ¿tú tocas guitarra de verdad o qué? ¿Me estás bromeando? ¿Me estás jugando? Entonces, la estrategia fue hacerme pata de ellos, ¿no? Pero para hacerme pata de ellos, pues tenía que entrar en su onda, ¿no? Y su onda, pues, siempre era, pues, en doble sentido, bromas fuertes, muy, muy sarcásticas. Que la verdad, yo soy así, ¿ya? O sea, no lo niego. O sea, las bromas que nos hacemos entre gente de confianza, creo que son así. O sea, no lo tengo por qué negar. Sin embargo, antes no nos dábamos cuenta que de repente el tema de hablar de personas gordas y hacer bromas sobre eso está bien normalizado, muy así, tanto como en el mundo heterosexual está normalizado que que un hombre le diga cualquier pachotada a una mujer, ¿no? Y es como que normal, unos lo ven como que le está diciendo bonita y otros lo ven como una falta de respeto, ¿no? Es así, o sea, yo sí viví eso de cerca. Entonces, al estar en las peñas y vivir eso con esas personas, con esos hombres, que finalmente ahorita son mis amigos, la verdad. Tuve buenos amigos, pude ver ese ambiente, yo un poco que lo trasladé al grupo de mujeres, ¿no? Y entonces cuando formamos ese grupo de mujeres, veía que las otras chicas también tenían ese mismo estilo. No sé ellas dónde lo habrán aprendido, qué sé yo, pero sí, y habían personas gordas en mi grupo. Y me acuerdo que siempre, pues, hacíamos bromas sobre eso sin de repente importarnos cómo se estaría sintiendo, porque supuestamente todas teníamos una correa ancha, como quien dice, ¿no? Y aguantamos, o sea, sabíamos que eran bromas, ¿no? Sin embargo, pues yo me pongo a pensar, de repente, o sea, en ese momento sí herimos sensibilidades, susceptibilidades y no nos dimos cuenta, ¿no? Nada, es algo que me has hecho acordar así ahorita sobre ese tema y sí es... Ahora yo ya lo dejé de hacer. O sea, ahora cuido mis bromas sarcásticas de alguna forma, a no ser que esté con gente muy de confianza, pero igual, aún así, porque así como es difícil cambiar la normalización de cómo piensas, hasta tus bromas cambian. No necesariamente porque te detengas o porque digas, no, esto no puede ser, simplemente va a salir. Conforme vas cambiando de mentalidad, me está pasando, me sigue pasando, vas cambiando de mentalidad, vas cambiando de forma de pensar, te preocupas un poco por los demás, normalizas cosas que no están normalizadas, que las entiendes mejor, y entonces tus bromas también van cambiando así naturalmente, ¿no? Pero sí, es algo que sí me hiciste acordar, querida Andrea. Oye, muchas gracias por la invitación espontánea. No estaba preparada, pero gracias por la invitación y compartir este escenario. Mar Mar y Pulamien, Incheta Curi, Lafkenche en Tati. Soy Lafkenche del territorio del Budi. Bueno, estoy contenta de escucharles a M, a usted también, a Vale. Así que estoy muy contenta y muy emocionada igual. Bueno, voy a compartir unas cancioncitas. Tengo que escoger 4 o 2 canciones porque tiene que ser par. Entonces, Así que voy a improvisar. Cuando no escucho palabras, me voy al mar. Me voy al mar. Cuando quiero salir, cuando no quiero estar así, cuando perdida me encuentro, cuando no siento el viento, me voy al mar, me voy al mar, me voy al mar, me voy al mar. La montaña es mi sustento. Cuando lejos yo me encuentro, y a pesar de tanto frío, puedo descansar, porque me abraza el mar, las plantas y el volcán, me abraza la lluvia. Porque me abraza el mar, las plantas y el volcán, me abraza la lluvia. Me abraza el mar. Me abraza el mar. Me abraza el mar. Me abraza el buenas. Bueno, yo para, de pronto como para aportar un poquito a cosas que no se hayan dicho tanto, yo también soy, sí, hola, ahí está, yo también fui el chico chica de mi familia desde muy chiquito. De hecho, yo creo que mi ser como trans o mi ser machona fue percibido por otros antes que ser percibido por mí mismo, ¿no? Tengo, o sea, recuerdos así desde muy borrosos hasta muy puntuales, pero siendo chico y en distintas edades, de personas diciéndome, preguntándome si soy hombre o mujer, como muchos. Y me da mucha risa porque, bueno, es una respuesta que ni yo mismo puedo responder. Porque es una pregunta que me parece absurda, ¿no? Limitante, como, sí, como limitante, ¿no? A dos opciones así, como, como si solo existiera el día y la noche y no los amaneceres y los atardeceres, ¿no? Entonces, soy una aurora. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Quería hacer una broma y no sé cómo es la palabra. Aureola boreal. ¿Cómo es esa palabra? Aureola boreal. Bueno, y yo me acordé de un par de cositas relacionadas. Yo quería hablar sobre una vivencia mía que tiene que ver con la Iglesia Católica, que es algo que de lo que siento que también no se habla lo suficiente, o sea, de cómo la Iglesia, como este brazo de muchos sistemas de opresión, ha generado unos lavados de cerebro, de corazón, de mente, de muchísimas personas, ¿no? Pero no estoy hablando, pues, o sea, como solamente de, no sé, de las cruzadas o de las campañas de evangelización más, no sé, antiguas, entre comillas, sino de cotidianamente, ¿no? O sea, yo todavía, yo tengo 5 años en terapia, distintos tipos de terapia, un proceso como de intentar sanarme a mí mismo de muchos rezagos de la catolización de mi ser. Y la culpa, puntualmente la culpa, es una mierda, pero además es como una... Es un ser que vive dentro mío, ¿no? Es un estado o un espacio dentro de mi conciencia que sigue teniendo muchas veces un peso, una voz en mí. Y eso no es, digamos, como yo siento, parte de la esencia de ningún ser humano. Yo no creo que la culpa sea una parte de la naturaleza o de la esencia del alma del ser humano, ¿no? Yo prefiero pensarnos como desde lo amorosos que podemos ser, desde lo poderosos que podemos ser los seres humanos. Y la culpa me parece una herramienta de control, de limitación, de disminución de tu amor propio tan fuerte, ¿no? Tan fuerte que, mira, o sea, 15 años después de que he empezado, ya 16 años después que he empezado ese proceso de catolización, que empezó ese proceso de catolización en mí, sigo lidiando con eso, ¿no? Y claro, hay cosas que yo antes ni siquiera me atrevía a decir por un miedo de que de pronto, en el fondo, todo este relato católico si fuera cierto, y entonces como si aunque sea me atrevo a tener un pensamiento cuestionador, ¿no? De ese dogma, de esa doctrina, o si lo verbalizo, entonces de pronto finalmente sí estoy pecando y sí estoy generando, ¿no? Como que un daño a mi propia alma, ¿no? Y wow, o sea, suena, sí, una serie de cosas que asumí muy, muy fuertes. Y bueno, y es loco porque siendo una persona trans, no sé, yo he pasado por distintos momentos y distintos procesos de intentar dejar de ser quien soy, ¿no? Primero dejé de, intenté dejar de ser lesbiana cuando estuve en la Iglesia Católica porque me dijeron que era algo que tenía que hacer. Y porque yo creía con mucha convicción que eso era lo que yo tenía que hacer para ser feliz y ser amado por Dios o amada en esa época. Dejé a mi novia, ¿no? Terminé la relación que tenía con mi novia e intenté ser heterosexual. Y lo intenté, o sea, no les estoy diciendo como que, ay, así, una cosita así... Un intentito, no, o sea, un intentazo. O sea, yo me asumí la tarea de dejar de ser lesbiana voluntariamente. Rezaba todo el día mis rosarios, estudiaba la Biblia, me iba a las misas, casi todos los días iba a misa. Me confesaba, obviamente, como semanalmente. Era parte de la congregación de mi iglesia y hacía música en la iglesia. Daba testimonio, o sea, de este proceso, ¿no? Como Y es, o sea, no existe, o bueno, es de las épocas más terribles y tristes, depresivas y horribles de mi vida, ¿no? Y cuando me decidí liberar de eso, o sea, ha sido uno de los muchos momentos de liberación que he podido tener, ¿no? Para mí mismo. Y creo que sigo igual en ese proceso, ¿no? Y la verdad es que cada vez me convenzo más que la vida es un proceso de aprendizaje completamente constante. Y bueno, y la música que estaba en la iglesia en un momento, luego también ha sido una herramienta para liberarme, ¿no? De ella. Y lo otro que quería compartir era de mi experiencia como cantante, visiblemente, no por elección, sino porque se me nota, pues, maricón. O sea, hay, ¿no? Hay quienes, digamos, de alguna manera como que pueden ocultar ciertas cosas y hay quienes no. O sea, de pronto ahora, claro, algunas veces tengo lo que llaman cispassing, ¿no? O sea, como que un pase, como que hay gente que me ve y piensa que soy un chico cisgénero, ¿no? Yo no, o sea, bueno, sí, a veces pasa, y a veces piensan que soy una lesbiana, y a veces piensan que soy un maricón, y a veces piensan que soy, una señora. Alguna vez me han dicho señora, y yo digo, ya, ahí sí, ya no entendí nada. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Señora. Cuando me dicen maricón me encanta porque siento que le di dos vueltas al columpio y que mira cómo te engaño. Pero con señora ya sí, ahí sí dije, bueno, ya será. Entonces yo cuando tomé la decisión de hacer música, siendo otra persona de la que soy ahora, porque también eso uno va dejando de ser quien es, felizmente, ¿no? Porque hemos nacido tan rodeados de tantas cosas tan atroces, que hemos aprendido todas esas cosas atroces y hay que intentar, bueno, o no sé, o yo intento, no sé si hay que, pero yo intento dejar esas cosas, esas partes de mí. Y cuando empecé a hacer música, bueno, se me notaba lo lesbiana y hablaba de lo lesbiana que yo era, porque pues no encuentro otra manera de hacer arte más que desde quien uno es. Y entonces eso empezó a tener un sentido más grande del que yo pude comprender, porque no existen muchos referentes de cantantes visiblemente lesbianas o maricas o trans o travestis en mi país. Visiblemente, y no, y que lo enuncien y que no les sea un tema decirlo, ¿no? También porque los tiempos han sido otros, y si yo he podido decirlo es porque otros no pudieron. Y hicieron ese trabajo de abrir camino, así sea con su presencia, y a lo Juan Gabriel, que lo que se ve no se pregunta, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo, uy, qué mal, señor, señora, que usted no decía que era maricón. No, o sea, yo quién chucha soy para juzgar las condiciones de vida en las que esas personas tuvo que hacerse camino, ¿no? Pero yo que sí pude, estaba como, bueno, pues ahí como habitando o interpretando ciertos géneros musicales que también llegan a mí por una familia de músicos migrantes de Ayacucho. Entonces yo crecí escuchando huaynos y valses, porque igual el vals, digamos, no es de Ayacucho para nada, pero ellos migran a la costa y entonces aprenden también esta música, ¿no? Como músicos, y la empiezan a ejecutar y a interpretar. Y entonces, como en esa combinación así bien exacta y particular de ser lesbiana, medio maricón, y hacer músicas peruanas, herencia migrante, como que sí, pues era un bichito un poco raro, ¿no? Y creo que sigo siendo un poquito, porque luego encima dije, ¡ay, mira, no soy lesbiana, soy trans! ¡Ah! Y luego como, ¡ay, sí, no soy un hombre trans tampoco, soy un aurora boreal! Y ya, pues entonces, la verdad es que yo lo único que quiero es aprender a ser quien soy de una manera más más amorosa y menos nociva para mí, para quienes me rodean y para los tiempos en los que vivo. Y intento hacer eso desde la música. También estoy en un proceso de aprender a honrar la música que hago, ¿no? Porque las músicas son partes de procesos de resistencia y de procesos históricos y son creadas por personas que pasan determinadas situaciones de vida. Y yo, no soy partidario de utilizar la música únicamente como un artefacto, como una mercancía, ¿no? O sea, utilizar las músicas como, ah, pero es que me gusta cómo suena ese tambor y la cultura es de todos, entonces voy a utilizarlo, ¿no? Porque esa visión me parece conveniente, ¿no? Y que puede dar como resultado productos, digamos, que suenen bien, pero que siguen jugando como que a ponerle la cola al burro con los ojos vendados, ¿no? Y que podemos hacer un poquito más que eso si aprendemos de los demás, ¿no? Por eso me gusta también estar sentado compartiendo esta mesa y este viaje con personas que me hacen conocer más de otros mundos y ampliar como mi propia visión. Yo pensaba que no tenía mucho que decir, más bien una disculpa. Cambio y fuera. Sabrás, maricón. La canción que sigue es una canción que hicimos para el Día del Orgullo de 2018, creo, o 17, ya no me acuerdo bien. Pero como en cada junio, 28 de junio, el mundo se acuerda de como que se quiere hacer el inclusivo con las personas LGBT, uno intenta aprovechar esas ventanas. Y entonces hicimos esta canción que se llama Corazón Resiste. Y justo hoy día también que hablábamos como de la resistencia en el conversatorio antes. Y yo también, ¿no? Esta canción la compuse hace varios años y si bien sigue siendo una canción muy importante para mí porque la compusimos a partir de dos poemas colectivos que hicimos en Huancayo, en Tierra Huanca, que es en la región central, en la Sierra Central del Perú, con compañeras lesbianas, trans, travestis, bisexuales de ahí, y en Lima, me genera así como un ruido ahora pensar en que siempre tendríamos que estar como en esa resistencia o en la lucha, ¿no? Y más bien ahora ya no quisiera cantar como el coro que dice corazón, no dejes nunca de luchar, o sea, más bien quisiera decir, no, sí, ya, ojalá que dejes de luchar un día, ¿no? Pero aún así creo que tiene otras cosas que siguen siendo muy vigentes esta canción y bueno, finalmente también es un viajecito en el tiempo, ¿no? A donde me situaba en ese entonces. Esto es Corazón Resiste. Sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantos, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo, nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores, del repudio engendramos colores. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. corazón resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Por el derecho a vivir siendo orgullosamente trans, orgullosamente travestis, orgullosamente lesbianas, orgullosamente maricas, orgullosamente bisexuales, orgullosamente disidentes, orgullosamente libres, carajo. Nuestro grito quebranta el silencio. Memorias que nacen del fuego. Nuestros cuerpos no son tradiciones. Son poemas, son revoluciones. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Muchas gracias. Qué emoción. Qué felicidad. Ahí estoy muy emocionado también de que he conocido en estos días a Vale. A Vale Ney. Que le van a escuchar también en un rato. Para quienes no lo conozcan, es un cantautor trans de aquí. Que una cosa de las más bonitas de viajar haciendo música para mí como persona trans es conocer a otros compañeros trans en la música, pero también a otros compañeros en general en las músicas y en las resistencias, así que es muy emocionante estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. También te quiero escuchar. Ah. El chisme cantautor. Yo tengo dos papás, uno que está en la cana. No, yo tengo... Madre, es una canción. Ya, pero estamos, no, yo superando tengo... todo. Mis papás, mi papá y mamá son una pareja súper, hiper, duper, archicatólicas, ¿no? Y obviamente yo también fui criada con todo eso, ¿no? Pero justo como estaba hablando M de la culpa y de todo lo que te enseñan en realidad, bajo esas normas, por decirlo así, porque tienen sus leyes, sus normas, ¿no? De lo que puedes hacer y lo que no, y siempre lo que la iglesia creo que nos ha enseñado es a polarizar todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, o es blanco, es negro, qué está bien y qué está mal, qué cosas puedes hacer, qué cosas no, para poder ser buena persona, ¿no? Y una parte de ello es lo que comentaba M de la culpa, pero yo estaba pensando en eso y cómo eso... cala mucho desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, y es que la iglesia, o sea, según lo que aprendimos, o bueno, aprendí en mi caso, se basa en la familia, ¿no? Y ahí es donde creo que reside todo su poder, el poder de la iglesia, tal cual para poder difundir su verdad, ¿no? Finalmente, cada quien es libre de creer en lo que quiera, ¿no? Sin embargo, creo que cuando ya cada quien decide también abrirse hacia otras realidades, otros conceptos y tomar conciencia realmente de lo que, como les comentaba al comienzo, ¿no? De que estamos un poco dormidos solamente siguiendo como sin pensar en lo que supuestamente está bien y está mal, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que todo reside ahí en la familia. El eje fundamental de la iglesia es ese, ¿no? Y a través de eso es como que se ha ido como que ramificando la familia, la heterosexualidad, qué cosa está bien, qué cosa está mal. Y nos ha generado culpa y miedo. Sobre todo a mí, miedo. Miedo a no poder hacer las cosas que quiero hacer, como las quiero hacer para poder encajar dentro de una sociedad, porque si no me iban a hacer bullying, me iban a decir que está mal, me iban a apartar. Y si hacía algo mal, la culpa, ¿no? Hay una parte de la misa donde dices, por mi culpa, por mi santa culpa, ¿no? Sí. Entonces realmente me sentía mal. Yo iba en la misa para sentirme, pucha, ya todo mal, ¿no? O sea, todo lo que está en mi vida está mal. O sea, soy una mierda por mi mal. Y no sabía cómo revertir eso, más que lo otro que me enseñaron, aparte del miedo y la culpa, es el servicio. Entonces, ¿por qué? Poner a los demás antes de ponerte a ti. Entonces, para poder yo no sentir culpa, hago el bien a otros, olvidándome a mí misma. Y eso es lo que me ha pasado estos años, ¿no? Que les había comentado que he estado como que dormida, solamente siguiendo lo que me decían que estaba bien por hacer, ¿no? En mi caso, básicamente con la profesión, y lo que tú comentaste me resonó, porque yo también aprendí, o sea, en mi caso mis papás nunca me negaron, ni me dijeron, ningún tío tampoco me dijo tú eres lesbiana, nadie, o sea, simplemente me dejaron hacer lo que yo quería hacer, pero respecto a la profesión, lo que tú comentabas, me gustaban los cables, me gustaba el sonido, me gustaba el sonido, me gustaba jugar fútbol, voy a jugar fútbol, me gustaba jugar básquet, me gustaba... Yo nunca jugué vóley, tampoco me gustaba usar vestidos. No quiero usar vestido, ya uso pantalón. En ese sentido, me dejaron libre. Pero cuando se trataba de hacer otras cosas, ¿a quién te gustaba? ¿Estar con un chico, con una chica? ¿O estudiar una carrera de verdad? Porque la música no es una carrera de verdad. Entonces ya ahí como que empezaba a chocar todo el tema de qué cosa está bien, qué cosa te va a servir, qué cosa no. Y la polaridad y el juicio, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos hemos tenido en la vida, bueno, de repente no todos, pero sí algunas cosas buenas y otras no tanto, pero sí creo que el tema del servicio, como les decía, era como que para resarcir la culpa o lo mal que hacías, entonces servir a los demás era bueno. Ah, entonces ya estoy como que más perdonada, ¿no? Entonces, y ese fue el momento en el que la verdad yo no vi que yo estaba buscando aceptación y cariño a través de servir a los demás. Y yendo más allá, a través de cargarme al hombro la vida de los demás para poder hacérselas bien, digamos así. O sea, ya hay mi ego también, ¿no? De que no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser, porque a mí me han dicho que es así y así tiene que ser. Dios mío, Perú. fue todo un tema. Hace unos meses recién estoy, en verdad, en un proceso así. Y me da mucho gusto que ahora acá estos cuatro seres que nos hemos encontrado, contigo también, ¿vale? Es como que cada quien está en su proceso, pero está en uno, si bien de repente semejante, de repente no, de repente espejado, de repente no. Entonces, de repente procesos que algunas ya pasaron, otras no, entonces es como que bien... Vamos a decirlo así, divertido, porque también hay que, como tú decías, hay que echarle un poquito de alegría al tema de los procesos en sí de la vida, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! Salud. Fuerte cosa. Ahora sí, a bailar, saquen la mesa, levanten la vaina ahí. Toma. Bueno, ya quiere tocar la cajita. negrito guardan los palitos. En el algodón negrito guardan los palitos. Que con la muñiga pronto van a arder. Que con la muñiga pronto van a arder. Acabo de terminar la fana en el campo. Acabo de terminar la fana en el campo. Pero muy contentos se van pa' su casa. Pero muy contentos se van pa' su casa. El negro se pone sabroso cuando toma chinchiví. ¡Eso es! La negra se pone guarapa cuando toma chinchiví. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. El negro se pone borracho cuando toma chinchiví. La negra se pone cocoroca cuando toma chinchiví. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Eso. Ahora sí, con ustedes, Andrea. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. ¡Esas palmas para Andrea! ¡Opa! Bueno, ya yo tengo muchas gracias que hacerle porque ya lo hice todo. Así que, esto fue el trío Ruanza, Ruth Torres, Andrea Núñez y Sandra Castilla. ¡Opa! ¡Vamos de nuevo de arriba! En el algodón negrito guardan los palitos. En el algodón negrito guardan los palitos. Que con la muñiga pronto van a arder. Que con la muñiga pronto van a arder. Acabo de terminar la fana en el campo. Acabo de terminar la fana en el campo. Pero muy contentos se van pa' su casa. Pero muy contentos se van pa' su casa. El negro se pone sabroso cuando toma. Cuando toma chinchiví. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace gozar. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. La negra se pone borracha cuando toma chinchiví. El negro se pone jugoso cuando toma chinchiví. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace gozar. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace gozar. Chinchiví me hace gozar. Ay, chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace gozar. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví, que chinchiví. Chinchiví me hace gozar. Ay, que chinchiví me hace reír. Chinchiví me hace gozar. Creo que es el momento de hablar un poco sobre resistir haciendo música. Siento que igual algo que nos convoca a todos aquí es, claro, la resistencia en sí misma, y creo que hemos encontrado la forma de poder luchar, habiendo muchas y probablemente hagamos muchas otras, pero siendo la música algo principal, muy importante. En mi caso, con mi proyecto, la música ha servido, y como ahora recién le estoy tomando el peso a lo político de hablar de lo que uno siente, porque le sirve de compañía a otra persona y podemos generar espacios de compañía, que sobre todo para las personas que somos marginalizadas de muchos espacios, que estamos soles, es necesario ser compañía, aunque sea a través de una canción que uno va a escuchar miles de kilómetros lejos de la otra persona, pero es algo que te acompaña. Entonces, frente a eso, es una de las formas que tengo a través de la música, ser compañía. Y siempre hablo de eso porque para mí, varias personas me han salvado la vida, artistas, porque han sido compañía para mí, personas que probablemente nunca voy a hablar en persona, pero que han sido bastante significativas para mí. A menos que conozca a BTS, pero sería... no creo que los conozca en persona en algún momento. Ojalá, ya. Yeah. Y por otro lado, la educación. Vengo de una familia de educadores y es inherente a mí, es inevitable tener la educación como un factor principal. Sobre todo educación que no tiene que ver con la educación tradicional y dogmática, sino donde podamos entre todos coeducarnos. Tanto quien está informando como quien está recibiendo esta información, que al mismo tiempo se convierte en una persona reflexiva y que podamos tener conversaciones, podamos reflexionar juntos y a partir de eso ir rompiendo varios paradigmas que son importantes romper. Y muchas veces a partir de la palabra en sí misma no se logra, porque a veces nos vamos en muchos conceptos difíciles cuando las cosas son más sencillas. Puede hablar una canción, resumirte un montón de teorías que de un marco teórico y va a ser súper ameno. Además, sobre todo cuando uno busca crear como melodías pegajosas, ya que quede marcado. Tengo un amigo, el Noah, que hace música, es cantautor transmasculino, maravilloso, y tiene una canción donde dentro de un coro habla sobre los pronombres. Dice, recuérdalo bien. Él, ella, ella. Y se repite todo el rato. Y es muy educativo. Es solo un par de letras, pero algo que se va repitiendo y queda marcado. Y al menos la persona, aunque no tenga idea de qué es lo que escuchó, va a llegar un momento que va a decir, oye, ¿y qué está queriendo decir? ¿Quién es ella? Y lo va a averiguar. Po. Y es bacán como esos pequeños actos políticos de resistencia que uno hace a través de la música. Eso por un lado, como en lo más personal. Independiente de eso, muy bonito, muy romántico y todo, pero como en todas las pegas, la música es un trabajo absolutamente precarizado, los fondos culturales son nulos, es muy difícil vivir de esto, y más todavía si uno es mujer o es disidencia. Al igual que muchas otras industrias, muchos otros espacios, la industria musical es heteropatriarcal y no hay mucha chance para que uno se pueda mover a través de esos espacios sin lo que hablábamos anteriormente. He escuchado bastante como sin hacer la misma y ser del otro, como tener que ocupar las mismas técnicas porque para sobrevivir, y es brígido. Resulta súper incómodo tener muchas veces que esconder una parte de uno porque puede resultar incómodo para otras personas. Entonces ha sido lo que estoy trabajando. Por suerte me he encontrado con gente disidente que trabaja en la música y mujeres. Y a partir de eso he podido hacerle frente a esta música machirula. creo que al final eso es lo que... Generar alianzas, generar redes, hacer piño, es una de las cosas más importantes en todo ámbito, incluyendo en el área laboral y en específico trabajando en la música. Porque de esa forma hay objetivos comunes que nos van a ayudar a enfrentarnos a un mundo que constantemente nos violenta. Estoy ahora, soy parte de una organización, AMICA, que es Agentes de la Música Independiente Queer, de acá de Chile. La mayoría de los chiques son de Santiago, pero habemos varias de región que estamos ahí apañando lo que podamos. Y ha sido bastante liberador y bastante reconfortante encontrar otras personas. No son solo músicos, hay productores, hay sonidistas, hay fotógrafos. Poder hacer piño entre nosotros, pues, porque de verdad está muy difícil. Con suerte nos llaman para cumplir la cuota trans de los festivales, entonces ya bacán si me pagan, excelente, pero es fuerte, pues es fuerte como no se dan, cuando te están llamando como porque le importa realmente tu música, tu mensaje, sino como para quedar bien ellas. Entonces es todo un proceso, pues, ir jugando día a día con estas sensaciones y violencias que atraviesan todo, pues. Ya sea desde el machismo, desde la transfobia, perdón, transodio. Y creo que frente a todas esas situaciones lo más importante es generar redes. Creo que soles está muy complicado lograr muchas cosas y además muchas veces es peligroso, y me da lata decirlo, pero sí, muchas veces es peligroso enfrentarse sola a tanta violencia. Pero no quiero terminar tan triste esta sección, decirte que he encontrado esos espacios y espero que las personas que son mujeres y o disidencia y están haciendo música también puedan encontrarlos. Thank you. recién llego a casa, después del trabajo. Me tomo un baño para el relajo y me entran ganas de bailar, de salir por fin. Tomo la iniciativa y salgo sola, a veces con amigas, con polola, con polole. Eso da lo mismo, lo que importa es ser feliz. Me visto para mí, me maquillo para mí, me produzco para mí, sonrío para mí. Me siento increíble, tan libre por fin. Me visto para mí, me maquillo para mí, me produzco para mí, sonrío para mí. Me siento increíble, tan libre por fin. Este es un reggaetón feminista, que bailo con un compa, con una compa solita en la pista. Este es un reggaetón feminista, que bailo con un compa, con una compa solita en la pista. Y bailo despacito, muy consciente de mi cuerpo, y me doy cuenta de la fuerza que llevo dentro. Cierro los ojitos y sigo el movimiento. Me siento increíble, ya no tengo ni un lamento. Me pongo a bailar, ya súper contento. Mi cuerpo descansa, que siga la fiesta, pero ahora en mi casa, me voy en bicicleta. Me pongo pijama, escucho la radio, y aún con energía sigo bailando una canción que dice así. Me visto para mí, me maquillo para mí, me produzco para mí, sonrío para mí. Me siento increíble, tan libre por fin. ¡Eso! Este es un reggaetón feminista, que bailo con un compa, con una compa solita en la pista. Este es un reggaetón feminista, que bailo con un compa, con una compa solita en la pista. Con voz de radio aquí en tu ritmo romántica, dando consejos para el corazón, unas semillas de amor para empezar tu mañana. Aquí directamente desde Temuco te habla tu amigo M. Don M. Don M, tengo un problema. Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasa? Mire, lo que pasa es que ay, no sé cómo decirlo. Vamos, abre tu corazón. Ay, es que mire, lo que pasa es que el viaje. Ya. Bueno, estamos a la mitad del viaje, ¿no? Estamos en tercera, ¿no? No estamos en la mitad del viaje. Dios quiere decir. Mío. Estamos acercándonos. Claro, estamos acercándonos a la mitad. Estamos viviendo la mitad. Claro. Entrando a la mitad. La primera mitad. La primera mitad. O sea, para contextualizar, ¿no? Hemos empezado el viaje en Castro, luego hemos ido a Ancud y ahora estamos acá en Temuco. Luego nos vamos a Conce, Valdivia y terminamos en Valparaíso. ¿Viste que un mes de viaje juntes. Yo, por ejemplo, con Sandra no nos conocíamos en persona. Nos hemos conocido en el bus de Santiago a Ancud, a Puerto Montt. Hicimos una pequeña escala. Con Ruth sí vengo trabajando ya varios añitos. En los que también hemos cambiado mucho, ¿no? Como hemos crecido mucho. Y con Andrea nos conocíamos, o sea, yo sí la visité en Iquique, pero tampoco es como convivir, ¿no? Tanto tiempo como lo estamos haciendo ahora. Y me quedé pensando en la pregunta que hiciste, ¿no? De cómo es hacer un viaje así, ¿no? O sea, y cómo es hacerlo desde la autogestión. Pero quería mencionar eso porque, por ejemplo, Ruth y yo hicimos un concierto, ¿no? Profundos, para juntar para la bolsa de viaje y para el pasaje de regreso, y eso, en ese mismo evento también nos apoyaron muchos compañeros trans, amigas, ¿no? En vender, no sé, que las entradas, que vender la comida, que vender el trago para recaudar, ¿no? Y es una chamba como decidir ser artista autogestive y producir tu propio evento, ¿no? Para recaudar para tu propia gira. O sea, es muy distinto de lo que se te enseña en music management, ¿no? Y creo que son herramientas bacanes porque nos dan autonomía, ¿no? O sea, si yo tuviese que esperar para hacer una experiencia parecida a una gira, como la tienen otros artistas de pronto más de la industria musical, seguramente, no sé, de repente será algo que me toque vivir, también me gustaría, pero decidir hacerlo desde la autogestión nos da la posibilidad de eso, de decir, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacer mi gira a mi manera, a mi manera trans, marica, lésbica, con les amigues. Y es hermoso porque implica ese compartir con una red de personas que son con quienes es muy, muy fácil encontrarnos, creo, porque son como nuestros semejantes, ¿no? Nuestros son compañeros que están también pues viviendo desde su ser lesbianas, trans, maricas, en otros territorios. Y no sé, para mí está siendo muy enriquecedor, muy retador también, mucho aprendizaje. Y nada, estoy así recontra agradecido de, no sé, es increíble, ¿no? Como nadie, cuando te están haciendo bullying de niño por machona en el colegio, nadie te dice, oye, te vas a ir de viaje por machona. Qué fortaleza que te dijeran eso, ¿no? ¿Ah? Sí. Claro, ahí sí, grítame, ah, buléame nomás. Vos que te burlaste de mí. Mira vos, mira de que te burlaste. Valsecito de UNE es un valsecito que me hice. También en este, en medio de este aprendizaje de amor propio, ¿no? De disolver la culpa de amarnos y de dedicarnos tiempo, energía y amor a nosotros mismos con la misma facilidad con la que lo hacemos para otros. Y entonces encontrándome en ese proceso, recordando también que soy valioso y que merezco mi amor al margen de si estoy sole o en pareja o en mi propia soledad así elegida, ¿no? Incluso si estoy con pareja, también elijo como mis momentos de soledad. Así que Valsecito de UNE es un intento de hechizo para recordarme esas premisas que a veces se me olvidan con facilidad. Valsecito que me ayude a volver si me voy. Un valsecito que haga de luz de farol. Un valsecito que me muestre el camino que perdí cuando a ciegas avanzando me deshice por vivir. Un valsecito para mí, un valsecito para nadie más que mí. Un valsecito que a solas me recuerde que estoy bien, que me tengo y que este cuerpo sí me sabe contener, que soy mis batallas, mis silencios, mis historias, mis recuerdos, las promesas que a mí mismo aún me puedo cumplir. Ruth Torres. Valsecito para mí, un valsecito para nadie más que mí. Un valsecito que a solas me recuerde que estoy bien, que me tengo y que este cuerpo sí me sabe contener, que soy mis batallas, mis silencios, mis historias, mis recuerdos, las promesas que a mí mismo aún me puedo cumplir. Que no me pierda de la miel, que no me canse de querer, que no me calle los instintos, ni me olvide de volver, que no me pierda de mis respuestas, que dentro cargo como el mar llave y compuerta, que no me pierda de mis respuestas, que dentro cargo como el mar llave y compuerta, que dentro cargo como el mar llave y compuerta, que dentro cargo como el mar llave y compuerta. Bueno, bueno, el viaje, ¿qué les diré? No, no digo, mejor no digo, no sigo hablando. Creo que algo que es bueno mencionar es el tema de lo que decía Vale, ¿no? El tema de las redes. Creo que esto no hubiera sido así, o sea, real, sin que Andrea en realidad haya sido la gestora, digamos, de convocar una red de trabajo a nivel de 6 ciudades, ¿no? En cada ciudad hubieron un equipo de personas comprometidas, tanto con Andrea como con M, con Sandra y conmigo, ¿no? En cuanto a todo en general, ¿no? Ya sea en cosas que íbamos a necesitar, casa, hospedaje, comida, qué sé yo. Pero también comprometidas en el bienestar de cada quien, ¿no? El cuidado, nos han atendido muy, muy, muy bien, siempre preocupadas por todas. Entonces, aparte de la logística de cada quien en la ciudad, preocupándose a ver qué necesitábamos, los micrófonos, los cables, el sitio, el lugar de los talleres, qué necesitan para cada taller y todo eso. El calor. Esa logística y esa chamba, como dice Andrea, o sea, es valorada, creo que por todos y todas acá, al 100%, ¿no? Hasta el 200%, diría yo. Y por parte de cada quien, creo que también hemos hecho pues un trabajo, como dijo M, ¿no? De recaudar fondos para poder viajar. Andrea y Sandra también, o sea, en lo mismo de conseguir auspiciadores ahí, cada quien. Mi mamá. Claro, conseguir. Oye, todo vale, todo suma. Todo suma. Entonces, yo también, ¿no? Para poder conseguir los pasajes de venida. Entonces, creo que todos hemos puesto el granito de arena y eso es lo importante que quiero rescatar, que decía Vale, lo importante de las redes, ¿no? Que sin esa unión, ese mismo foco de querer que salga y ese junte de energía en general ha hecho que estemos viajando o sigamos viajando durante un mes, ¿no? Por 6 ciudades diferentes y viendo, llegando a sitios como dijo Andrea, donde generalmente la gente no llega, porque es muy lejos, porque hace mucho frío, qué sé yo. Pero sí ha sido interesante y como decía Sandra, creo que después de este viaje ninguna de nosotros vamos a ser los mismos, ¿no? Definitivamente, eso. Bueno, entonces ya vamos a ir cerrando este programa. Agradecemos su hermosa presencia en este estudio. Es una alegría tenerles aquí. Siempre está abierto para mostrar esa música otra. Eso que no se escucha en las radios comerciales, oficiales, aburridas, sino que esa música que viene de las profundidades de estos seres, que pueden explicar sus procesos, que tienen mucha riqueza para que las escuchen otras personas que están pasando por lo mismo, para acompañarse, para tener nuevas ideas también, decir, ah, quizás yo también puedo hacer música. quizás también puedo confiar más en mí misma, quizás también puedo vivir mi vida como quiero, de la manera que yo soy. Y ese es como el fin también de este tipo de programas especiales, de mandar ese mensaje de fuerza, de aliento en los caminos propios y también comunitarios. Porque como se dijo aquí, tanto en la música como en cualquier tipo de resistencia o de otra manera de vivir este mundo, es bacán hacerlo en compañía y amorosamente, y con la alegría y con música también. Entonces, yo agradezco mucho tanto su venida como este programa. En estos días cortos, yo también he aprendido mucho de cada cosa que se ha conversado, que se ha dicho. Así que les agradezco haber llegado hasta acá. Vale también, que siempre nos acompaña acá en la radio. Somos sus fans de su música y también de todo lo que ella enseña desde su manera de ser tan también pedagoga y amorosa para enseñar los conceptos y su propia vida. Así que agradecida nomás de que estén aquí, y agradecida también a quienes están escuchando este programa por la señal online de Radio Curruf. Pueden encontrarlo en el Instagram de Radio Curruf, en Facebook y en radiocurruf.org. Bueno, yo solo decir que estoy muy contento de por fin conocerles. Yo tenía muchas ganas de conocerles. Como cuando me contó aquí la Crespa que iban a venir, fue como, ya, bacán. Es un buen momento para seguir haciendo redes y poder ir compartiendo. Me dio un déjà vu, qué heavy. Creo que soñé con esto. En fin, como que estoy muy contento por fin conocerles y poder compartir y cachar que hay más gente haciendo resistencia. Y creo que la palabra es compañía, por favor, para resistir juntos y no sentirte tan soles en estos tiempos muy violentos donde por ser mujeres y o disidencias vivimos un poco en peligro, pero también vivimos bastante armades, y es bacán poder compartir esta arma que es la música. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Vale. Bueno, yo me despido. Espero que, no sé, que nos hayamos podido hacer un poco de compañía con este programa, también con quienes nos escuchan. Estoy bien contento de compartir el espacio, de escucharles. He aprendido mucho también de escuchar a Vale. Sí, como que estoy con el corazón así contento. Y nada, me da mucha risa porque no sé si exista otro programa así de maricón como este en la radio. Pero me encanta. Les mando mucho amorcito a quienes nos estén escuchando, amorcito trans, travesti, para sus corazones, y nada, mucha magia. Mi propia cortina ya. Bueno, nada, me despido agradeciendo siempre por el espacio, por la compañía, por la conversa, por la música. Lindo conocerte, Vale. Y eso, creo que lo que hemos conversado, ojalá hubieran más espacios así en la radio también, ¿no? y nada, muy muy agradecida de seguir en esta gira. Vamos la mitad de la primera parte, así que nos queda la segunda parte, parte 2. Nada, con la misma fe, alegría, fuerza y todo, espero que todo vaya bien. Gracias. Por favor, ¿me haces una cama musical? Muchas gracias. Bueno, desde Chincha había llegado esta negrita a la ciudad de Arica hace muchos años atrás, y hoy, con mucho cariño desde Temuco, quiere agradecer. Pero quiero hacer un paréntesis sobre ese agradecer, porque me dijeron que la palabra gracias es cerrar, como que ya no quiero más. Y eso no, pues yo no quiero eso. Yo quiero mucho más siempre. Así que voy a decir que esto ha sido exquisito y que va por un buen lugar. Vamos en la mitad de la mitad, pero no saben. Ahorita estoy tomando un pequeño receso, así como un mate, para poder agarrar vuelo de nuevo y que salgan todos mis seres de adentro. Y esos shows que vienen y esos talleres estén con todo el foie desde la cuna de la raíz negra del Perú. Mojadito. mojadito. Sí, toma, ay, agarra, eso. Desde Temuco vengo a decirte, ah, que Andrea nos solicita un arroz bien mojadito, ay, ay, para darle un curry de malicia. Ay, ay, ay, malicia, ay, ay, ay, malicia. Camasca, camasca, cocinería, camasca, percusión, camasca, lesbiana, camasca, lesbiana, camasca, gorda, camasca, trans. Bueno, y así pues, ¿no? Gracias, Ruth, me encanta. Esa cama musical lo dice todo. Camasca desde Temuco. Camasca producción. Así con el viaje. Seguiremos viajando. Eso, y nos vamos. Ay, ay, toma, toma, toma. Agarra tu cajón, agarra tu cajón, agarra tu cajón. Eso es. Para todo el mundo con mucho cariño. Eso es Ruanza, que se despide con todo el amor del mundo de Temuco. ¡Aguante, territorio! Con mucho agradecimiento, porque Ruanza ha llegado acá a Temuco para Concepción. Ese sabor que tiene Ruth Torres en la guitarra. ¡Agua y va! Hoy venimos a cantarles con mucho agradecimiento. Porque Ruanza ha llegado acá. Tercero, hoy venimos a cantarles con mucho agradecimiento. Porque Ruanza ha llegado acá. Porque Ruanza ha llegado acá. Porque Ruanza ha llegado acá. Eso es. Porque Ruanza ha llegado acá. Porque Ruanza llegó. Porque Ruanza ha llegado acá. Porque Ruanza se va. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado Ruanza. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado Ruanza. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado desde Lima. Porque Ruanza ha llegado acá. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado desde Iquique. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado Ruanza. Muchas gracias. Ha llegado. Eso es. Ruanza, Ruanza, Ruanza, Ruanza, Ruanza. Ha llegado. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado acá. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado acá. Porque Ruanza ha llegado acá. Ha llegado acá. Porque Ruanza ha llegado acá. Y nos fuimos. Porque Ruanza ha llegado acá. ¡Epa! Muchas gracias. Gracias. Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento.